A esto le sumamos que estamos pidiendo que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a esto que firmaron en el Consejo Federal de priorizar a los docentes en la vacunación. Bueno, Rodríguez Larreta está planteando que no va a vacunar a los docentes. Esta decisión de vacunar a los docentes fue una resolución que tomó el Consejo Federal. Lo firmaron todos los ministros de Educación. La ministra Soledad Acuña lo firmó. Es decir, que se niegan a cumplir lo que firman a nivel nacional. En la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando que son cerca, entre personal docente y personal de auxiliar de las escuelas, 100.000 personas y cerca de 700.000 estudiantes. Es decir, que podemos decir que hay casi 1.000.000 de personas que se van a estar moviendo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Una escuela chica, no más, hay de 100, 150 personas. Si hablamos de escuelas grandes, escuelas secundarias grandes, la población es de más de 1.000 personas. Entonces, con semejante grado de concentración de personas, la verdad que hoy la vacuna es una de las soluciones más esperadas y por eso estamos pidiendo que respeten lo que se firmó en el Consejo Federal.